Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo a Rubén en la locución y en el control de sonido, que como siempre te acompaña a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. En este jueves 15 de enero tenemos un programa como este. Vamos a comenzar hablando con Chema Fernández, responsable de la programación de Antípodas Producciones. Nos va a contar la agenda que nos trae en este mes de enero y además notará su opinión sobre estas noticias recientes del cierre de la sala de vicio. ¿Qué pasa con las salas en Zaragoza? Bueno, pues después de esa charla con Chema Fernández, que en el cual centraremos esa charla con el concierto de Caléxico para este próximo domingo en Zaragoza, seguiremos con una banda zaragozana, ellos son Sheriff. Nos acompañan dos de los miembros, Javi y Carlos, el bajo y el batería. Ellos nos vienen a presentar lo que ha sido su maqueta, Nice Work Eyes, porque ha sido elegido para participar dentro de las fiestas demoscópicas de Mundo Sonoro. O sea, que ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Wire fences decor with flowers of the night, songs of the birds like hay. The earth to witness, sever from fear before taking flight. mirando tierras que nunca he visto, cruzando el río de mi destino. Solo soy un chico más que sueña en alto y mirando al mar. Y comenzamos, como decíamos al principio, con Chema Fernández, responsable de Antípodas Producciones, que nos trae la agenda, bueno, de enero. Buenas noches, Chema. Hola, buenas noches. Te felicitamos el año ya, un poquito tarde, pero lo hacemos. Sí, igualmente. Bueno, ¿qué tal, Chema? ¿Qué tal habéis comenzado el año? Creo que el sábado pasado ya teníais una fecha en Casa del Loco, con ese decimotercer aniversario del Páramo, con Silvia Sola, El Hombre Solo y El Factor Humano. Sí, no, excelente. Excelente. Muy buen concierto. En ese aspecto hemos empezado muy bien el año, uh-huh. Sí. Está bien empezar bien el año, ¿no? Es un preludio, sí. Que va a ser bueno, va a ser... ¿Cómo va a ser? ¿Tú qué piensas? Sí, pues bueno, digamos que por eso decía que en ese aspecto es bueno empezar bien el año. Ahora, hay otras pésimas noticias, ¿no? Con lo que se refiere a las salas en Zaragoza. Uh-huh. Y no solo en Zaragoza, sino en toda España en realidad. Uh-huh. Bueno, y conocíamos el cierre de una sala como De Vicio, que se puso en marcha después de tantos años. Bueno, creo que es la tercera, ¿no?, en el último año que se cierra. Y bueno, pues tú como trabajador de este tema, uno se pregunta qué futuro tiene la música en directo en Zaragoza. Pues sí, pues desgraciadamente parece que escaso. Tiene un futuro pequeño, desde luego. No crecemos, y no solo no crecemos, sino que además va a menos, se venden menos entradas, hay menos salas. Uh-huh. En fin, no se puede ser optimista de ninguna manera. Uh-huh. Esto afecta a todas las promotoras de conciertos, lógicamente. Vosotros lo notaréis ahora por tener una sala menos. Hablamos de Oasis, ¿no?, que solíais trabajar allí. ¿Esto reduce también el abanico de las actuaciones para montar en Zaragoza? Por supuesto, por supuesto que sí. Es decir, está clarísimo que va a haber menos actuaciones y que va a haber actuaciones. Y que, digamos, grupos tipo medio, como los últimos que se habían hecho, tipo New York Dolls, Ashanda Foundation o Caléxico, por ejemplo, o Quique González, por ejemplo, son los últimos cuatro que están previstos para hacerse en Oasis, pues no hay un lugar para hacerlos, así que no se van a hacer. Uh-huh. Bueno, ¿cuántos años llevas en esto, Chema? Imagino que muchos, ¿no? muchos. Más de 25. Más de 25. ¿Habías conocido un momento tan malo como este? Hubo un momento, digamos, a principios de los... a mediados de los 90, que fue bastante malo. Cuando decidió que bueno, pues estaban cerrando salas como En Bruto o como anteriormente La Metro, y que no había muchas alternativas, ¿no? Siempre hay algo, pero siempre es bueno que haya variedad de salas, porque bueno, tienen distintos aforos, distintas características que valen para distintos tipos de conciertos y distintos tipos de grupos, ¿no? Entonces, siempre es bueno que haya un poco de todo, pero en aquel momento también estuvo más flojo. Ahora creo que esto es bastante peor, porque además, como decía al principio, es una tendencia, curiosamente es una tendencia nacional, recientemente en Madrid, pero no solo en Madrid, también, por ejemplo, nosotros además de trabajar en Zaragoza, trabajamos realmente en toda España y conocemos muy muy bien el circuito de salas. Salas donde nosotros trabajamos habitualmente, como el Café Anchoquia en Bilbao, o como Planta Baja en Granada, se acaban de cerrar. Es decir, la cosa está francamente mal. Me acabo de enterar. ¿Por qué me lo dices tú? sí. Madre mía, cómo está. Y ya que lo nombrabas antes, ¿qué alternativas quedan? Pues en Zaragoza, pues como salas con un mínimo de capacidad, pues la Casa del Loco, Reset, poco más. Para hacer conciertos, como decía antes, tipo medio, tipo caléxico y tal, es que no hay ningún espacio que sea una característica, ninguno, ni uno solo. Bueno, ya que nombras caléxico, vamos a centrarnos en esta actuación. Bueno, ¿de qué manera os afectó el cierre de Oasis? Pues mucho, porque teóricamente eso nos hubiera llevado a la suspensión, pero bueno. O sea, hubo un momento que se pensó, ¿no? Sí. Vale. Sí, pero vamos, somos cabezones, nos gusta cumplir nuestros compromisos en la medida de lo posible. Y bueno, pues al final, bueno, pues podemos hacerlo en la sala multiusos, que lógicamente no es el lugar más adecuado, pues es excesivamente grande y luego incluso a otro nivel hay demasiados gastos y tal, pero bueno, no queríamos dejar de hacer el concierto, ¿no? Ya, era la solución menos mala, ¿no? La multiusos, en este caso. En realidad era la única solución. Era la única, ¿no? En realidad era eso o la suspensión. No había más alternativas. Estuvimos mirando muchas otras alternativas, pero ninguna era factible. Encajaba, ¿no? Con lo que queríais, ¿no? Sobre todo un poco mantener el aforo, ¿no? Que es lo, en este caso, lo primero, porque mucha gente pensó, bueno, pues me imagino que lo trasladarán a la Casa del Loco, pero claro, eso ya sería reducir, ¿no? El aforo, ¿no? Y ya no solo reducir el aforo, es que, bueno, quiero decir, ya es el tipo de concierto, ya tiene que ser con escenario grande, hay otras cuestiones de producción, digamos, de nivel de los grupos que te exigen ciertas cosas que bueno, pues que la Casa del Loco no reúne, ¿no? Pues os agradecemos que hayáis sido cabezones en este caso y de traer a esta banda que bueno, ha hecho uno de los mejores discos de este año pasado, este Carry to Dust, que no nos cansamos de escucharlo, de verdad. Me parece de lo mejorcito que se ha hecho últimamente. Es un grupo que además gusta a distintos tipos de público, ¿no? Fíjate, gente que escucha rock, pop, country, incluso música del mundo, ¿no? Aunque en nuestro caso el rockero es el de referencia, ¿no? Sin embargo, seguro que hay un denominador común en todos ellos, en la música de Caléxico. Sí, bueno, hombre, yo creo que es un grupo, primero, que hace muy buenas canciones, independientemente del estilo en el que actúen, y luego además yo creo que es un grupo de los pocos de los que se puede decir que son perfectamente reconocibles y que tienen un sello propio que se escucha a la primera, vamos. Perfecto. Hay mucha gente que se pregunta qué es la música Tex-Mex o fronteriza, ¿no? Que fusiona las dos culturas más cercanas a ellos, la estadounidense, la mexicana. Pero es que no solo es country, rock o mariachi, ¿no? Lo que se puede escuchar en Caléxico. No, claro. Hay muchas referencias, ¿no? Hay mucha historia del pop y el rock, ¿no? Hay no sé, hay mil cosas. Hay folk rock, hay psicodelia, hay, incluso cosas más alejadas del rock, como el lunch y como cosas así, ¿no? Vamos. Desde luego saben cómo mezclar todo eso, sobre todo porque les suena de una manera muy natural, sin dejar de perder además el concepto de canción, de hacer canciones. Saben hacerlo de una manera muy natural. ¿Has podido verlos anteriormente en alguna actuación? No. No estuviste. Para mí va a ser la primera. Sí. Además, fíjate, aunque ya tuve la suerte de ver a estos dos como miembros de Giant Sun. Pero nunca solitario. Eso ya no creo que se repita, ¿eh? No, porque estoy hablando hace bastantes años. Bueno, de verdad va a ser un conciertazo, por decirlo de alguna manera. Aparte, como decíamos, el disco es tremendo. Esas colaboraciones que se han empapado, en este caso, con la cultura madre, ¿no? Que es la hispana, ¿no? Con colaboraciones de Jairo Zavala, ¿no? Un viejo conocido tuyo, seguro, ¿no? Sí, claro. Hemos hecho alguna actuación de su grupo de la Vaca Azul. Y ahora con De Pedro, ¿qué te parece? Me parece algo en cierto modo parecido a Caléxico, ¿no? Con estilísticamente con ciertas diferencias, pero parecido, porque juntando muchas cosas diferentes consiguen sonar muy personal también, ¿no? Uh-huh. Eso, no sé, me ha parecido curioso. Y sobre todo, además, también conservando el concepto de canción. No sonar por sonar a voy a hacer algo original y punto. No. Este es algo original, pero tengo cosas que decir, ¿no? Uh-huh. Eso me gusta. Y yo creo que va a ser un concierto excelente, es decir, porque los tres grupos con Big City y de Zaragoza, uh-huh, de teloneros, eso es, me parece que son de lo mejor que hay en el ámbito local, nacional e internacional. Uh-huh. Bueno, ya lo sabéis, estas tres actuaciones, esos tres grupos juntos, este próximo domingo en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, concierto muy, muy, pero que muy recomendado, seguro que será uno de los del año. Bueno, ¿qué le puedes decir a esa gente indecisa, no sé, que tenga que madrugar el lunes por la mañana? Pues que no vamos a acabar demasiado tarde. Eso, bueno. Ya tenemos una excusa para más poder... Más que nada porque vamos a empezar bastante pronto, vamos a empezar a las 8, así que... A las 8 se abren las puertas, ¿no? 8 y, cuarto, y 8 y media comenzarán Big City. Como muy tarde, sí. Bueno, vamos a continuar con la agenda. Chema, próximo viernes 23, Smithereens y City, sí, Lights en Casa del Loco. Sí, pues bueno, para mí excelente. Soy fan de los Smithereens prácticamente... Desde hace muchísimos años, ¿no? Desde, uh-huh, que sacaron su primer LP, su primer disco grande, ya es un disco del que tengo buenísimos recuerdos, ¿no? Uh-huh. Con grandísimas canciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que nunca los he visto en directo, aunque una vez vino el cantante Pat D'Inizio, uh-huh, hacer un acústico a la Casa del Loco también, pero no es lo mismo, uh-huh, tenemos ganas de verlos en directo. Además, últimamente están muy revitalizados, a través de un curiosísimo redescubrimiento de los Beatles. ¿Sí? Y es el segundo disco que hacen de homenaje a los Beatles, ¿no? Sí, es una cosa curiosa. Pero algo que suena tan, tan, digamos, tópico como hacer una versión de los Beatles, ¿no? En este caso un disco entero de versiones de los Beatles, resulta que funciona, es decir, que tiene frescura y que no es simplemente, bueno, vamos a entretenernos tocando una versión, sino que es algo que yo diría que incluso tiene un punto creativo, aunque son, uh-huh, muy fieles a los originales, uh-huh, de alguna manera consiguen darle frescura con su propio sonido, ¿no? Uh-huh. Y los matices que hacen de Smith es un grupo que funciona muy bien con sus propias canciones, son grandísimos compositores, uh-huh. Pat D'Inizio es un compositor, uh-huh, fantástico, ¿no? A pesar de lo cual, cuando se pone estas canciones, además, como yo tengo muchos discos de Smithereens, tengo que controlar muchas versiones que hacen de los Who y de cosas así, y siempre les funciona, tienen toque para las versiones. Uh-huh. Bueno, junto con ellos estarán City Lights, que estarán también, nos están presentando un nuevo trabajo. Sí, sí. Un grupo australiano. Australiano. Uh-huh. Que sigue la tradición de los grandísimos grupos de power pop australianos, ¿no? Uh-huh. Como los Severs o los Pyramidiacs o bueno, ya grupos mucho más viejos como los Hoodoo Gurus, uh-huh, o los míticos, buenos Same Loves, o, uh-huh, grupos como Sunny Boys o grupos de este tipo, ¿no? Uh-huh. Y que están muy bien. Yo la verdad es que todavía no he tenido tiempo de ir al segundo disco, pero el primero me parece excelente. Entonces una buena mezcla, ¿no? Los City Lights y Smithereens. Bueno, es perfecto para cualquiera que le guste el power pop, básicamente. Sí, porque podremos disfrutarlo con los dos grupos, ¿no? Básicamente, sí. Bueno, eso será el viernes 23 en la Casa del Loco. Al próximo viernes, siguiente, el viernes 30, tenemos a Nacho Vegas de la Casa del Loco. Sí. Presenta el manifiesto Desastre. Sí. Es su cuarto trabajo ya en solitario. ¿Lo has escuchado el disco? No, todavía no lo he oído. Esperamos, ¿no? Nacho Vegas es ya como de la casa, vamos. Uh-huh. Además es uno de los artistas más rentables aquí en Zaragoza, ¿no? Sí, tiene... En general tiene... Conserva buena parroquia, ¿no? Eso es. Y ya es como, pues eso, es como que viene todos los años, ya... Y, uh-huh. No sé, ahora es que tenemos buena relación. Eso es lo que ocupa para el mes de enero, que, bueno, vamos a hacer si acaso un adelanto de febrero. Teníamos esa fiesta demoscópica de Mondo Sonoro, sí, con Serif, Domador, Elastic Band. Esta noche además nos acompañan dos de los chicos de Serif. ¿Los has escuchado? Uh-huh. No estoy seguro. Bueno, pues sí. Sheriff es... ¿quién son exactamente? Sheriff, aquí hay miembros de Bronski. Ah, sí. Ellos suenan nada más a una banda que trajisteis vosotros, a los Pousies y... Sí, eso te iba a decir. Sí que los he oído, sí que recuerdo haberlos oído. No recordaba el nombre exactamente, pero sí recuerdo. Suenan así como a muy a 90, ¿no? Exactamente. Como muy Pousies, incluso ciertas cosas de Dinosaur Junior. Sí, los oí y me gustó. Bueno, los has convencido, están encantados. No, es cierto, no lo digo por quedar bien y no es mi especialidad. Lo digo de verdad, ¿no? No sé cómo fue a que alguien me habló de ellos y pues supongo que en su MySpace o en su página web o en algo parecido, los escuché porque me produjo curiosidad la descripción y me gustó bastante, sí. Uh-huh. Bueno, pues nada, si sigues escuchándonos podrás escuchar su música, además estarán con nosotros acompañándonos. Y ya terminamos, si quieres, de repasar los próximos conciertos que nos proponéis. Con el sábado 7 de febrero, Steve Wynn, ya un mítico de los Dream Syndicate. Por supuesto. Por supuesto. Es otro, además es otro... En los últimos años ha venido un poco menos, o sea, hemos tardado un poco en recuperarlo, pero es otro clásico de que ya ha venido muchas veces, con quien ya tenemos una excelente relación. Uh-huh. Y además tiene un disco nuevo buenísimo, como tantos de los que ha hecho. Y bueno, pues además viene con otro clásico de la escena californiana de los 80 de... Walkabouts, ¿no? No, de los de Green on Red. Ah, perdón, sí, vale. Sí, uh-huh. Green on Red. Uh-huh. Un grupo que a mí me gustaba muchísimo en la época. Uh-huh. Y el teclista de Green on Red, Chris Cacabas, es el teclista que viene con Steve Wynn en esta gira, ¿no? Uh-huh. Supongo que además vendrá con su resto de su banda habitual, con Linda, que es su mujer, a la batería, y con el guitarra y el bajista de Nueva York con los que he tocado últimamente, que era una banda como muy eléctrica, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, pues como siempre seguro que es un concierto buenísimo. Yo recuerdo el último que hizo aquí en la Casa del Loco, que fue buenísimo. Me confundía con Chris Hedman de los Walkabouts, que lo ha grabado además en Ljubljana, en Eslovenia, sí. Se ha ido hasta allí a grabarlo. Sí. El tío. Sí. Además, anteriormente lo había grabado en Tucson, Arizona. Todo te relación, ¿eh? Esta noche. Sí, que sí, que es la tierra de Calexico, efectivamente, ¿no? Pues mucha suerte, Chema, de verdad, este domingo con Calexico. Creo que es uno de los conciertos, sinceramente, del año en Zaragoza y estaremos allí. Bueno. Para disfrutarlos. Bueno, allí nos veremos todos. Bueno, pues nada, oye, pasar buena noche y buen fin de semana. Gracias, Chema. Igualmente, hasta luego. Un abrazo, adiós. ¿Qué pensarás de mí? Pero hoy es muy tarde para decirte. Estoy cambiado, me puede, me duele que ya no estás aquí. Me puede, me duele que ya no estás aquí. Pues muy buenas noches, chicos. Javi. Buenas noches. Y Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bajo y batería, respectivamente. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Muy bien, aquí muy comodicos. Bienvenidos al programa. Gracias por venir, de verdad. Gracias a ti. A vosotros. Rubén. Ya habéis escuchado a Chema, que os conoce y que bien habla de vosotros, ¿eh? Pues sí. Una sorpresa y grata. A mí cuando me nombran a Dinosaur Junior es que me derrito. Porque esto sí que suena a Dinosaur Junior, ¿no, Serif? Yo creo que sí, tío. ¿Sí? Ojalá, ojalá. Ojalá, ¿no? Ojalá. Es que yo, de verdad, en el Primavera se me saltó una lagrimilla, tío. Tengo que confesar, macho. Pues si lo ibas a escuchar en la escena, ya, que nos dejó los oídos, que no vea... Bueno. Pero no pude ir, no pude ir. Ya me comentó Borja. Huracán. En fin, ¿cómo nació Serif, chicos? Contadme. Pues bueno, un poco como hasta de coña, yo creo. Un poco, sí. Yo me acuerdo que tocando un concierto con Esterian, que nos vino a ver Jordi, y al cabo del concierto yo, pues, unas cervecitas de más, y me dijo, tío, me mola tu rollo y quiero hacer un grupo. Bueno, pasaron 2 años y me dijo, oye, ¿te acuerdas del grupo que habíamos hablado? Pues venga, vamos a hacerlo. Y fue juntarnos un día con unos temas que tenía Jordi por ahí, así un poco que les quitó el polvo. Uh-huh. Y nos miramos los tres y dijimos, oye, adelante, que esto suena súper bien. Uh-huh. Tengo entendido que fue el resultado de una conversación, añorando aquellos maravillosos años 90. Es verdad. Uh-huh. Fue unos minidisc olvidados ahí en el local, en realidad, también, ¿eh? Y escuchándolos de repente, estos minidisc que están por aquí, hostia, estos temas, Jordi, joder, esto hay que tocarlo, claro. ¿Ya han pasado suficientes años para considerar esa década de los 90 así como una referencia, una influencia de... Yo creo que 15 años clásicos, ¿sí? 15 años ya es un periodo de tiempo, ¿verdad? Para considerar ya algo como clásico, ¿sí? Para mí sí que es un clásico ya. A mí es que personalmente la música que me gusta es los 90 y un poquito de ahora, pero estoy un poco más anclado en esa década, que yo creo que fue cuando me salen los mejores grupos de música sabor, los clásicos de toda la vida. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que me gusta de hecho mucho lo que hacemos por eso también. Me siento muy cómodo tocando algo que siempre me ha gustado tocar. Uh-huh. Genial, es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo que hay que hacer, ¿no? Pues sí. Y es lo que necesitábamos, yo creo que también, ¿eh? Sí. Entonces ha tenido mucho que ver esa década en Nice Work Guys, esta maquetaza, ¿eh? Uh-huh. Muchas gracias. La verdad es que compartimos gustos musicales y es que es muy evidente, ¿no? Yo qué sé, cuando estábamos ya saliendo del colegio, claro, es que somos, aunque Jordi y Carlos creo que tienen un par de años más que yo, ¿no? Pero bueno, o alguno más. Pero más o menos andamos en las mismas generaciones. Sales del colegio, ya estás empezando a escuchar, a tener súper empapado en Evermind, etcétera, y discos ya anteriores de Nirvana, etcétera, ¿no? Y ya cuando estás ya comenzando los primeros boops en instituto, ya es cuando te metes a saco ya con el guitarreo. Entonces, es comentarlo y ya nos aflora ahí ya las ganas de subirnos al escenario y hacer ruido. Bueno, lo malo es que hemos tardado como unos 15, 16 años en hacer lo que queríamos hacer, yo por lo menos. ¿Habéis esperado 15 años? Sí, bueno, porque... más vale tarde que nunca, ¿no? Yo creo que Carlos tiene toda razón, yo también me siento así. ¿Y sabes por qué? Porque prácticamente hace, no sé, hace 10 años que fue cuando empecé yo a estar relacionado con las bandas, a tocar aquí en una casa de juventud, a ensayar, pues intenté tener esta banda, pero no pude. O sea, no pude, no conseguía nada, ni sonar, ni tener las ideas. Y ahora, todos estos años después, al estar relacionado con otras bandas, de repente se nos ocurre. Ahora yo creo que podemos hacer sonar esto. Hombre, tenemos también la capacidad de poder hacerlo incluso saliendo de la nada. Sí. Y con, no sé, unos años de experiencia en las espaldas que también yo creo que nos han aportado un poco la capacidad de poder hacer unas canciones que suenan bien, que las podemos disfrutar sin estar pensando en historias raras que nos puedan influir negativamente. Y bueno, yo llevo unos cuantos años tocando, pero la verdad es que cada ensayo con Serif es como una subidita de adrenalina que mola bastante, la verdad. Uh-huh. ¿Y cómo suena? ¿Cómo suena Nice Work Guys? Bueno, vamos a escucharlo mejor antes. Vale. Y luego me contáis cómo habéis conseguido este sonido de Serif. Serif es el grupo que nos acompaña esta noche, Javi y Carlos. Escuchamos un corte que aparece en esta maqueta de Serif. El segundo, además, Carlos me decía antes que era el tema que le gustaba, ¿no? Sí. Venga, sí, vamos, que luego hay que ponerle título, ¿eh? Tiene su título, Serif 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos con Serif 2, venga. Bueno. Serif número 2. Serif número 2. Sí. Gran nombre. Gran nombre. Número 2. Es el concepto Serif. Sin complicarnos. Oye, ¿por qué no tienen título las canciones? El concepto... ¿Es el concepto Serif? Sí. armonía fácil, melodía... Bueno, pero pues ahora me vais a contar de qué va esta canción o de qué cuenta esta canción. Está número 2. Rubén, tío. Nos has jodido la noche. El tema. No está Jordi. El tema tabú. Es que son temas muy chungos, tío. Son muy personales. Bueno, en concreto, este tema tiene una letra. Esta es una letra elaborada. Sí. La verdad es que esta canción. La letra de esta canción la hicimos Jordi y yo en casa. Yo hice unas cuantas frases en inglés que me gustaba. O sea, un concepto. Traducido al inglés. Y entonces ya matemática pura y dura, ¿no? A encajarlo. Con cierto sentido. Y de ahí salió este tema. Es una letra un poco psicodélica porque habla de unicornios y de... No sé. Cosas así un poco abstractas. Sí, es un poco rarita, sí. Jordi, que es el tercer miembro de la banda que nos acompaña hoy. Tenía labores que hacer, que es la voz además... Junto con Javi y Carlos forman Serif. Bueno, por lo menos títulos sí que tiene el disco, ¿eh? Nice Work Guys, que podríamos traducirlo algo así como... Buen trabajo, chavales. Buen trabajo, chicos. Oh, chicos. Bueno, ¿por qué esa imagen y ese nombre así del lejano oeste americano? Sí, bueno, ¿por qué? ¿Por qué crees, Carlos? No sé. Yo creo que... Vamos, yo por lo que crees. La verdad es que desde siempre dijimos, va, serie, venga, va, serie, adelante. No, yo creo que por nada. A mí me gusta, ¿eh? Nos gustó el nombre, yo el creo. Nombre me gusta, y a raíz de ahí dijimos, ¿qué coño, rollo americano, sí, serie? Pues venga, un poco se ahí. Se desencadenó ya todo, toda la estética. A mí me recuerda mucho además tanto la portada un poco y el rollete este a The Jivas, que los vi hace un tiempo en La Casa de Loco, gran concierto además. Sí, sí, sí. Y me recordó un poco también a eso, cuando sí, porque la portada y el rollo que iban ellos y así un poco vaquero. Y, eso es. Y la vez que me gustó. Vaquero. Vaquero, vaquero. Y siendo inglés, y vosotros sois de Zaragoza. De Zaragoza, que ya... Bueno, ¿qué más os iba a preguntar? ¿A qué viene entonces Serif al mundo de la música? ¿Queréis atrapar a los ladrones de bancos? O a poner un poquito de orden, Hombre, a poner un poco de orden, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, ¿eh? Yo creo que sí, sí. Sí, además que Jordi es... No sé, sabemos si es segurata o no. Es una mezcla. Pero es duro, Sí. Hostia, sí es duro, sí, sí. Sí, los jueves por la noche dice que trabaja... No se corta, Como tiene un sonido, pero yo creo que está en alguna puerta de alguna macro discoteca. No, no tiene pelos en la lengua. A veces tenemos alguna situación un poco comprometida y hay que decir algo, Jordi lo dice. De verdad, Sí, bueno, pero es el Serif. Pase lo que pase. Es el Serif. Es el Serif, tío. El Serif. Lleva la estrella, ¿no? Aquí siempre... Bueno, compré yo unas placas de Serif, ahora que sacas a relucir este asunto, en eBay. En eBay ya sabéis que se puede conseguir todo. Bueno, no sé. No quiero hacer publicidad. Son originales, Ni consumo, ni... Pues sí, compré unas placas de Serif. En concreto, a Carlos le regalé la de Pony Bravo. Pony Bravo. A Jordi una de Serif y yo tengo otra por ahí también. Sí, sí, sí. Nada, esto de Serif es un concepto, no sé, el rollo vaquero, no sé. Yo creo que surge a raíz del nombre, lo que sí, hemos dicho. Sí, o sea, el rollo fue que nos gustó el nombre y a partir del nombre dijimos, vamos a crear aquí una estética también del grupo. De hecho, bueno, las fotos que hicimos el otro día para el tema de la visita demoscópica y por ahí, pues bueno, con un panorama de fondo... Mural. Un mural... Con cactus. Sí, emulando un poco el paisaje del lejano oeste. Sí, las montañas del Correcaminos y tal. Sí. Este tipo de paisaje. ¿Te has fijado que el programa está todo un poco relacionado? Hemos escuchado a Galésico. Sí, sí. Ahora Serif, fíjate, todo coincide. Ya me veía tocando en Taxon. He traído mi sombrero aquí de cowboy. Pero bueno, no son de allí, del lejano oeste, son de aquí, de Zaragoza, son Serif. Que nos presentan hoy, esta noche, en Nice Work Eyes, una maqueta... que ha ganado ese concurso, bueno, concurso, ha sido elegida dentro por Mondo Sonoro, en este caso Aragón, para participar dentro de las fiestas demoscópicas que se celebrará el próximo 6 de febrero en la Casa de Loco. Bueno, luego hablaremos de ese tema. De momento vamos a seguir escuchando música de Serif. Venga, esta la elijo yo. Me ha gustado mucho la tercera, de verdad. Serif 3. Vale. Oh, buen tema, chicos. Gracias, Rubén. Me ha gustado el tema. Me ha gustado mucho. Muchas gracias, Rubén. Estamos hablando aquí de cuando hemos visto a Dinosaur Jr. en la pasada edición del Primavera. Es un bestia encima de un escenario. Bestia parda. Pero bueno, la verdad es que está muy bien que haya grupos así que suenen a leyendas de los 90. Que por qué no, aunque ya ha pasado ya cierto tiempo, podríamos considerarlos algunos ya de la categoría de clásico. Bueno, vamos a hablar de vosotros, de esta maqueta, de este Nice Work Guys, buen trabajo, chicos. Creo que un amigo vuestro, Borja La Sala de Huracán Ramírez, se ha encargado de la grabación. Borja nos ayudó. Sí, nos hizo una manica con el sonido y con la grabación. Bueno, y la producción también. Nos prestó parte de su equipo y ayudó en microfonear, apoyo moral. Venga, chavales, ya. Repetir que ha salido mal. Porque... ¿Os devolvió el favor o qué? Con Javi, con Huracán. Ah, bueno, un poquito sí, claro. Siempre estamos ahí. Lo que pasa que ahora supongo que estamos en deuda. Le echaremos una mano con los nuevos temas de Huracán. Hoy queríamos que tenerlo aquí, ¿verdad? También. Sí, pero bueno, menudo fin de semana que le espera. Mañana joder. Con Primary Five. Hostia. Y el domingo con Calexico, bueno, con los Big City. Es un chavalico con suerte. Sí. Un saludo para aquí. Un saludo para Borja. Para Borja. Es verdad. Bueno, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos seguir hablando con vosotros? No sé, ¿qué os gusta el Spaghetti Western? Esta se la quería preguntar a Calexico. Pues de Spaghetti Western no tengo nada, no escucho nada de Spaghetti Western. Yo la verdad es que tampoco. Me gusta más el estilo Cajún. ¿Cuál? Cajún. Cajún. Sí, bueno, no sé. Que te quería contar también, hablando de leyendas. Sí. Cuéntame. Es que me emociono mucho con esto de Dinosaur Jr. Pero, yo qué sé, tío, ¿te fijaste en Lou Barlow también un poquito? Sí. Que no existía también Lou Barlow, macho. Una pasada. Es que... Luego se nos nota, a la hora de tocar se nota. Todos los cortes, todos los cambios. Es que eso lo hemos mamado esta gente y yo qué sé. No sé, tenemos ahí... Además es curioso porque fíjate, cuando se anunció que Dinosaur Jr. iba a estar en el cartel de Azcena, que es un festival pro-rockero de toda la vida, ¿no? Había gente que, vamos, que no lo veía con buenos ojos. Este grupo es alternativo, esto no hacen rock. Ya. Pero qué... Lo hicieron perfecto. Claro, demostraron, perfecto, claro, y dieron, claro, la talla. Y es que que hablábamos con esa pantalla de Marshalls. Si es que además tampoco hay que etiquetar tanto, y mucho menos en un festival, joder, no sé. Tiene que ser abierto. Tiene que ser un poco más abierto, sí. Pero es verdad que la Azcena tiene un carácter muy rock. Sí. No, pero sí, todos los años, todas las ediciones. Yo siempre sí. Pero bueno, ya me voy abriendo más cosas. Claro. Bueno, chicos, Sheriff, ¿con quién os gustaría tener un duelo? Venga, aquí que os veo en la portada, aquí estáis aquí disparando. ¿Quién es el que, a quién disparáis? Porque imagino que Sheriff es el que... Sí, ahí, exacto, el Sheriff atrapa a un malo. ¿Un malo? Sí. ¿Quién puede ser el malo? El Cierragaritos. El Cierragaritos. Hoy el malo es el Cierragaritos. Por supuesto. Esto es una... Tal como decía Chema, esto es una canallada lo que nos están haciendo, que cada vez queremos tocar en más sitios y cada vez tenemos menos sitios para tocar. Oye, me he quedado de piedra con Antioquia. Yo, es verdad, con Antioquia. Mira que estoy a veces viendo algún conciertillo y saliendo de fiesta por ahí con amigos que tengo ahí de Bilbao. Y que es una sala que me parece impresionante. Antioquia. El sonido que tiene y la estética y todo. Y vamos, la última sala que pensaba que iban a cerrar. Bueno, también pensaba que la Oasis nunca la cerrarían y... Sí. Y mira tú por dónde, que... No sé, es una forma un poco de joder el mundo de la música. Por lo menos a un nivel un poco más serio. Nos están cerrando puertas a lo que decía Chema, traer grupos de más alta gama, por decirlo de alguna forma, y pues nada, a morir al palo a ir a Madrid, Barcelona y poco más. Y ni eso. Porque tampoco empiezan a traer ya gran cosa. Bueno, esperemos que no cierren la casa loco, que si no os quedáis sin tocar. Nos joden. Pues, que la cierren si quieren a partir del día 7. Que por cierto tocáis antes, ¿no? El día 6. El 24. 24. Ah, bueno, el 24. El Centro Cívico Universidad es un concierto, creo que es dentro del Movete. Ciclo de Movete, sí. ¿Y con quién nos retáis? Con Hotel y The Dust Bowl. The Dust Bowl. Qué grandes. Pues sí. Sí. Los colegas todos y muy buena gente, muy buenos músicos, muy buenas bandas. Será un concierto, yo creo que para disfrutarlo a tope. Sí, sí. Pues ahora vamos a disfrutar de más música de serie. Venga, elegís. Elegir. Hemos escuchado la 2, la 3. Pues la 4, ¿qué pensáis? ¿La 4? Pues no sé, cosa que nos perdamos. ¿Javi? ¿La 4? Sí, perfecto. Venga, Series 4. Ole. la música de Serif, que nos acompaña esta noche en el programa dos de sus miembros, Javi Carlos, bajo y batería, que junto con Jordi forman este trío musical que ha sido elegido por la redacción de Mundo Sonoro Aragón para participar en las fiestas demoscópicas el próximo 6 de febrero en la Casa de Loco. Estaréis junto con Domador y Elastic Band. Bueno, ¿qué ha significado para vosotros ser elegidos dentro de vuestra maqueta, ¿no? Dentro de las más atractivas, ¿no? Imagino, ¿no? Lo más grande. Pues sí, la verdad es que es un gustazo que te reconozcan mínimamente. Joder, todos los grupos lo saben, que hay un esfuerzo, hay un trabajo detrás, hay mogollón de horas, hay pues yo qué sé, comprar equipo, todos los grupos lo saben, ¿no? Uh-huh. Y qué mínimo, ¿no? El reconocimiento de decir, bueno, venga, nice work, guys. Uh-huh. Buen trabajo, chicos. Y ya está, es súper importante. Uh-huh. Yo aparte también un poco sorprendido porque, dado que tampoco llevamos mucho tiempo tocando conciertos ni nada, ya, así que llevamos un par de añicos ahí ensayando y tal, pero lo que es así que nos vea la gente y eso, la verdad es que tampoco llevamos mucho tiempo. Y yo sí que estoy sorprendido de que nos hayan cogido así tan pronto. Uh-huh. La verdad es que es una alegría muy, muy, muy grande. Uh-huh. Aparte de mí, para mí lo de tocar en la Casa del Loco supone una alegría tremenda. Bueno, también habréis gustado a Rafa, ¿no? Sí, sí, sí. Además, Rafa es muy exigente, ¿eh? Uh-huh. Sí. Eso, es verdad. Rafa lo sabe, y es que además forma parte de su profesionalidad. Es un tío que entiende y lleva muchísimo tiempo metido en la música. Ha tocado, ha sido músico, ha sido de todo. Ha sido juez de cosas importantes, de concursos fuertes y tal. Uh-huh. Y cuando nos enteramos que la redacción de Mundo Sonoro le había gustado la maqueta y iban a apostar por nosotros, Rafa fue muy exigente y muy claro. Uh-huh. Y nos dijo, chavales, a ensayar. Pues sí. Ensayar, os lo curréis, o si no, no tocáis. Claro, a ensayar y a hacer un bolo en condiciones. Uh-huh. Y ahí que nos fuimos al local. Y tiene toda la razón. Y fuimos al local, claro. Sí, sí. No, hombre, también estamos hablando de una fiesta que bueno, pues es bastante conocida, por lo menos en el mundillo de la música, con todo el tema de Mundo Sonoro, toda la gente que está metida en este tema. Y a mí algo que personalmente me gusta mucho es tocar conciertos y que la gente se vaya con buen sabor de boca. Que les guste más o menos, bueno, cada uno tiene sus gustos, pero por lo menos con la satisfacción de que lo has hecho bien y que te has divertido, lo has disfrutado y que la gente, yo creo que si tú lo disfrutas, también lo disfrutan, más allá de la música que les guste más o menos. Uh-huh. Bueno, entonces yo creo que la gente para esta fiesta, bueno, para esta fiesta y para cualquier concierto se lo merece, la verdad. Uh-huh. Bueno, ¿qué expectativas tenéis después de todo esto? ¿Qué queréis hacer? Expectativas reales, ¿no? Reales, realísimas. Reales. Seguir tocando, creando canciones y tocando conciertos, que yo creo que es lo que más nos gusta. Uh-huh. Uh-huh. Hemos visto que ensayar es el truco. Sí. Para que esto funcione. Hoy me he subido el volumen a esto mucho y casi me quedo sordo. Pues sí, a seguir tocando y bueno, no dejar descuidados nuestros proyectos paralelos. Uh-huh. Y porque claro, con los otros proyectos también estamos a saco ahora. Entonces hay que dar una de cal y una de arena. Hay que diversificar un poco los esfuerzos. Sí. Que ya estamos un poco mayores para 5 ensayos semanales. Sí, sí, hostia. O sea, que la idea es un poco continuar, ¿no? Con Serif, sí. Intentar por lo menos, bueno, si surge la oportunidad de grabar un disco. Quién sabe, nos encantaría. Bueno. En cuanto tuviéramos un directo completo preparado, un directo de un disco completo, pues lanzarnos a un LP, ¿no? Uh-huh. Ir completando esta maqueta hasta que tengamos un largo. Perfecto. Bueno, antes habéis nombrado los concursos, creo que... ¿no os habéis presentado a Muévete de este año? Al final no. Al final no os habéis presentado. Se nos ha pasado... Pasamos de ese concurso. Se nos olvidó. ¿Sabéis que hoy han salido la lista de los grupos seleccionados? Bueno, ¿y quién está seleccionado? Venga, os los voy a nombrar. China Chana, Domador, El Eterno Proyecto, El Factor Humano, Stige, Kyoto, Loner, Mr. Hyde, Mrs. Mistress... No sé cómo se dice esto. Mistress. Crocodile. Anda. Ajá. Segunda Piel, Silvia Sola y De Patinetes. Oye, me alegro mucho por El Factor Humano. Uh-huh. Sí. Es el proyecto de Jorge. Bueno, no quiero hacer publicidad aquí. Enhorabuena a todos, por supuesto. Domador, pues son nuestros competidores de Demoscopia. Pero el factor humano es Jorgeto, el batería de los Yasta, y con su proyecto muy soul y así funky y tal. No sé, me alegro muchísimo por él, canta muy bien, Jorge. No, pero lo que está claro es que cualquiera de estos grupos que has nombrado, yo sinceramente a la mitad ni los conozco. Pero bueno, cada año, sí, es que cada año sale un montón de grupos nuevos en el Muévete y tal, de formaciones que se han juntado de varios grupos o gente que sale nueva. Gente joven que además tira muy fuerte. Y la verdad es que es por lo menos agradable ver que hay tanto grupo aquí en Zaragoza. Y yo la verdad es que nunca, o prácticamente nunca, he oído grupos que estén en una semifinal o en una final de Muévete que no merezca la pena escucharlos. Yo, de hecho, me gusta, no sé, transmitir a la gente que bueno, pues que vaya a los conciertos de los concursos, que vote, para que se impliquen, y también porque a la gente que nos subimos a un escenario, pues nos gusta que la gente venga y que nos diga, oye, chaval, que te he votado, que me ha gustado. Hostia, pues tomo una cervecita y tan contentos. Y bueno, en el caso de algunos grupos, pues como Estige, que somos bastante amiguetes y la verdad es que son bastante buenos. Domador, que es el caso de nuestros competidores de la fiesta demoscópica y tal. Pues, ¿qué vamos a decir de ellos? Pues son grupos ya, sobre todo Estige, son grupos ya de muchos años, llevan muchos conciertos a sus espaldas y bueno, pues en directo son grupos muy fuertes. Bueno, pues hacer caso a la llamada de Carlos, de acudir a los conciertos de esas semifinales que comenzarán el próximo jueves 22 de enero. No vais a poder escuchar Grande Rock en directo, pero recordad que luego lo tenéis grabadito en el blog, como por ejemplo mañana podéis escuchar esa entrevista que estamos haciendo a Serif. Bueno, escuchamos un tema más si queréis de Serif y luego hablamos un poco de La Casa en Llamas. Me Perfecto. Contáis un poquito el sello, venga. Muy bien. ¿Cuál nos queda? ¿Qué ponemos? ¿La 5 o la 1? La 5 no ha sonado. La 5 es la última que queda. La última. Pues ponemos la 5. Vamos con la 5. Sí, venga. Venga, aquí está el Serif 5. Bueno, la música de Serif esta noche sonando en Grande Rock. Vamos a pasar a hablar de bueno, pues otra de vuestras actividades. En este caso de el estudio La Casa en Llamas, Javi, que llevas trabajando en él desde hace cuánto. Llevas tiempo ya, ¿no? La Casa en Llamas... 2005, ¿no? Sí, exacto. Empezamos en el 2005 porque es cuando pudimos establecernos en un local. Porque anteriormente todo lo que pudimos grabar fue en Silco Studios y en mi casa, pero bueno, muy mal, ¿no? Entonces fue ya en ese momento, 2005, cuando empezamos con este proyecto. Uh-huh. Conocíamos a bandas con temas que nos gustaban y nos daba un poco de pena que se quedaran ahí en el olvido. Y directamente fuimos a la puerta de cada banda a decirles, oye, te quiero grabar y te quiero grabar esta canción porque te escucha en directo. Uh-huh. Fue así. Y queremos hacer un día, algún día queremos hacer un CD con estas canciones. Uh-huh. O sea, así de fácil. Pero gratis, bueno, sí, sí, es que lo que queremos es eso, disfrutar grabándoos y algún día que esté en un soporte, ¿no? ¿Y ese día llegó? Ese día llegó, y fue hace un par de semanas. Un par de semanas, en la lata de bombillas hiciste esta, bueno, esta fiesta de la Casa en Llamas, volumen 1. Volumen 1. En el cual aparecen, bueno, pues varios de los grupos zaragozanos que, bueno, pues muchos conocéis, Bronski, Sheriff, del cual vosotros sois miembros, Das Ball, Big City, Huracán Ramírez, Minerva, Stige, Silent, el gran puzzle cósmico y Eternautas. Y la lista sigue, ¿no? Y la lista seguirá. Ya habrá un volumen 2. Esperemos que muy pronto. Ya tenemos fichajes por ahí, ¿eh? ¿Sí? Sí. A ver, chívame uno. Bueno, Es secreto. Bueno. Te puedo desvelar alguno. Es porque estamos en conversaciones, pero... ¿Te desvelo alguno o no? Habrá cosas inéditas de Tres Mellizas, por ejemplo. Uh-huh. Aunque hemos tenido, ya te digo, conversaciones, ¿eh? Por ejemplo, como banda zaragozana así peculiar, ¿no? Sí. Hay que seguir la pista. Acaban de grabar un disco, por cierto. Uh-huh. Pero bueno. Sí. Bueno, ¿y cuál os ha gustado más así? ¿Cuál? ¿Cuál os ha gustado más de las que con las que habéis grabado? Pues mira, Das Ball nos gusta mucho. ¿Sí? Sí. Das Ball, a mí también. Fíjate, casualidad. Pues, ¿sabes que a veces me suenan...? ¿Ponemos algo o qué? Pues claro que vamos a poner algo. Además tocáis con ellos pronto, ¿no? Pero una pregunta, Rubén. Tú a veces no, cuando escuchas a Das Ball, no les escuchas un rollo un ¿cómo? Poco Soundgarden a veces, en algún girillo de estos, en alguna cosa. Yo escucho Cayus, escucho Queen of the Stone Age, Monster Magnet. Queen of the Stone Age, sí señor. En fin, qué gran banda. Y además de Torres. De Torres de Berrellén. Increíble, estos chavales que bueno, creo que van a volver a tocar, que su guitarrista ha estado de baja. Y bueno, pues nada, pues mucha suerte para también estos chicos, qué que bien. Se lo merecen todo. Que por cierto, los eché en falta en vuestra fiesta. ¿Eh? Es verdad. Escuchamos una canción que aparece en este volumen 1 de La Casa en Llamas con el grupo Das Ball. Esto es Opium Flower. Darkness, yeah. Pues muchas gracias, chicos, Javi, Carlos de Sheriff, gracias por venir esta noche al Grande Rock. Muchas gracias. Que nos veremos. Os veremos el próximo 24. Uh-huh. 24 y luego el 6. 24 es, tocáis en... el Centro Cívico de la Universidad. Uh-huh. Con Das Wall, que están con sonando hoy, con Hotel, otro gran grupo de un rock muy bueno. Uh-huh. Y el día 6 en la fiesta demoscópica. La Casa del Loco. De la Casa del Loco. Con ahí Dolor y Electric Band. Dos grandes bandas también. Elastic. ¿He dicho Elastic? Band. Electric, Elastic. Pero son eléctricos, ¿no? Sí. Pues ya está. Ya está. Muchas gracias, chicos. Hasta siempre. A ti. Un abrazo. Hasta siempre. Hasta luego. Hasta luego. Dogs on the porch and spiders on the leaf. Shipwrecked by night, sailing through days. Nobody knows the slipping away. Y para terminar el programa, teníamos que hacerlo con Caléxico, pero antes os vamos a recordar la agenda que os recomendamos para este fin de semana. Mañana viernes, en el Arrebato, tenéis Vision Tunnel y Chirigol. A partir de las 8, Vision Tunnel presentará lo que es su esperado nuevo 7 pulgadas, grabado en el Gazcheque de Bonne Irenea. Tres nuevas canciones en las que experimentan, evolucionan, y nuevamente su sonido adaptándose al medio en el que se recogen los temas. Mañana, Vision Tunnel y Chirigol en el Arrebato. También mañana tenéis otra cita importante, esto será a partir de las 10 en la de Bombillas. Primary Five, la banda de les batería de Teenage Fan Calaf, estará tocando, además con un amigo nuestro, Borja de Huracán Ramírez, que asumirá la responsabilidad de este concierto. Pues nada, de aquí mucha suerte, ánimo, Borja. El sábado tenéis una banda zaragozana jovencísima de Rhythm and Blues, Soul y Garaje, Faith Keepers. Estarán actuando dentro del ciclo Música con Tac Tac, que termina con ellos. Además, esta banda estuvo recientemente actuando en el Action Weekend de Santander. Pues nada, ya sabéis, otra cita para el sábado en la Lata de Bombillas, entrada libre a partir de las 10, Faith Keepers. Y la agenda termina con el concierto de la semana y espero que del año, Caléxico, junto con De Pedro y Big City, en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza el próximo domingo. Con ello nos despedimos, hasta la semana que viene. Adiós.